Vamos a dar inicio ahora a un largo, a unos largos minutos de un micro esperado y ansiado de este programa, que es el micro de cine. ¿Por qué? Porque ya tenemos acá sentado a nuestro compañero querido Ilan Brandenburg. Recién llegado de un largo viaje y con una propuesta de micro interesante también, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el cine y los sentidos. Y con el viaje que tuve también, de alguna manera. ¡Qué viaje! Muy bien. Pará, porque decís viaje que tuve. A ver, contanos un poco. Encima con ese flequillito revuelto. Sí, qué lindo que hayas vuelto. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. Extrañándote muchísimo. Gracias. Espero que no se le haga largo también a los oyentes la columna. Cualquier cosa pueden llamar y quejarse. Cualquier cosa te sacamos del aire. Plim. Y ya está. Muy amena la música que están poniendo en el fondo. Sí, Mati siempre. Mati es así. Muchísimas gracias. Muy acertado. Bueno, no, estuve ausente un tiempo largo. Esto tuvo que ver con mi otro trabajo, ¿no? Hay que ganarse el pan de alguna manera. Espero y que entre se lo hayas otras pedido cosas, a San Cayetano, el otro trabajo. Particularmente. San Cayetovich. San Cayetovich. Claro, va contra mi religión. Se me complica ahí, ¿viste? Pero bueno, ponele, ¿no? Jugar a hacer el goy se llama, parte del programa. Sí. Pero bueno, no, volviendo adelante, yo trabajo en el Teatro Ciego, es un teatro donde se desarrollan espectáculos en completa oscuridad. Y bueno, me encargo de todo lo que tiene que ver con giras y tuvimos la suerte y también el objetivo de realizar una gira internacional por dos continentes y dos países, particularmente por México y España, por las ciudades de México DF y de Madrid. Y bueno, eso me tuvo un poco lejos de este programa, pero obviamente los recordaba cada vez que me comía algo rico, un embutido. Me imagino que habrás pensado tremendo en Madrid. Tuve unos días libres y tuve la desgracia de tener que ir a Acapulco, que el agua es muy calentita, ¿viste? Mira, es lo menos lindo de México, Acapulco. Disculpame. Ponele. No te hagas el canchero. Así que, pero bueno, cuando intento de que las columnas tengan algo que ver con el momento, con algo que me viene pasando. En este caso, tenía mucho sentido, estuve trabajando tanto en la oscuridad, porque es algo que tiene que ver con la técnica de teatro ciego. Entonces, la columna de hoy tiene que ver con los sentidos y sobre todo con los sentidos no visuales. Ahí va. Y empezaba a ver, hay mucha invasión audiovisual en estos días por el contexto de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Vieron que de repente capaz que vemos un deporte que no tenemos ni idea, las reglas, nada. Sí, pero lo vemos. Pero lo vemos porque a veces tiene una belleza audiovisual muy grande, incluso hay una exacerbación de las cámaras lentas. Uh-huh. Yo ya vine desde hace un par de mundiales donde veíamos, viste, cómo le cae la gotita de transpiración. Sí. Uh-huh. Y eso sería como algo, un carácter sumamente visual. Pero esta columna que tiene que ver con los sentidos no visuales no va en contra de que el cine o la televisión o cualquier medio no es audiovisual. Entendemos que es así, pero a veces no parten desde lo visual o desde lo auditivo, sino que parten desde algún otro sentido y eso moldea lo que está pasando. Y bueno, y justamente lo que pasó hoy en los Juegos Olímpicos, no sé si vieron lo que le pasó a un pesista. No. Levantó una pesa de 195 kilos y se le quiebra el codo. No. ¡Ay, no digas eso! ¡Tremendo! ¡Ay, ay, ay! No, eso no lo vi. Vi fracturas, palos, de todo tipo. Tremendo, ¿no? Es una imagen tremenda. Pero no solamente es una imagen, es lo que le pasó a Fernández, que se agarró el codo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algo ahí de otro índole, digamos, que también está afectando la imagen de alguna forma. A eso vamos un poquito con esta columna. Ahí casi sería como algo que uno siente. ¿Eso sube rating de los Juegos Olímpicos? Lamentablemente sí. Sube espectadores, por lo menos. Lo que yo vi es que lo sacaban del aire. No quiero decir nada, pero los accidentes que yo vi rápidamente lo sacaron del aire. Muy moralistas. Es muy bueno. Está muy bien. Lo recomiendo para los morbosos, lo recomiendo muchísimo, pero lo que era importante destacar era que me hizo pensar cómo hay un aspecto, en ese caso, del tacto, de lo sensitivo en el cuerpo, que también incide en lo visual. Y bueno, un poco vamos a trabajar algunas películas que su punto de partida no necesariamente es lo visual para poder contar una historia. Bien. Bueno, arrancamos con la película Birdman, no sé si la vieron. Sí. Una peli muy popular que ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Director, también su director. Un poquito inflada, ¿no? Digo, ganó muchos premios. Sí. Para mi gusto, es una opinión personal. Estoy de acuerdo. De hecho, a mí me gustó la segunda vez que lo vi. La primera no me gustó. Pero cuando la veo por segunda vez entiendo alguna virtud y ahí lo que me gustó fue más que nada el trabajo, más que la trama. Porque justamente lo que quería destacar más que nada es la música de la película. Mm. La música es puramente batería. Uh-huh. ¿Pero batería en qué género? En género de jazz. El jazz, sobre todo la improvisación de jazz, parece, viste, que nunca acaba. Uh-huh. Y es algo que, para mí, digamos, de alguna manera, la música de la película es la que va a marcar el ritmo de la película. Muchas veces vemos una escena y vemos una música que acompaña esa escena, o entendemos que está construido desde ese lugar. Yo creo que algo interesante de esta película es que está hecha a la inversa. Mm. Digamos, hay un sentido que no es estrictamente visual, en este caso que es la batería, ajá, que va a marcar el ritmo de la película. Y cuando digo ritmo, me refiero a otros aspectos, como por ejemplo hay un montón de cámaras, ¿cómo se llama? Cámaras, ¿cómo se llama cuando va todo? ¿Cómo? Solo tendría que decir. Traveling. ¿Eh? Traveling. No, traveling no es, me dicen acá. Es cámara de mano que... plano secuencia, ahí está, no me salía. Un montón de plano secuencia. ¿Qué es un plano secuencia? Es cuando la cámara recorre una secuencia bastante larga y en vez de contar una historia yendo cortando de diferentes ángulos, vos vas como que estás siguiendo la escena, ¿no? Y eso le genera una intensidad, que es un poco lo que le pasa al personaje. Sí. Entonces, me gustaría destacar este trabajo del director, que también ganó un Oscar, en el sentido de poder retratar la locura de este tipo, que lo que le pasa es que él no puede parar. Al punto tal que hasta cuando se suicida, les conté el final, que cuando se suicida ni siquiera se puede terminar la película ahí. Ajá. O sea que ni siquiera termina con su muerte. Y bueno, me parece que pensar esa temática de la película desde la música tenía mucho sentido. Desde una música que no acaba nunca. Claro. Y que hay también un tratamiento sonoro interesante donde está en un plano casi aturdiendo todo el tiempo la peli. Mm. Y uno no se da cuenta hasta que en un momento muestran al baterista que está tocando. Y dices, ah, eso era lo que me hinchaba las bolas durante toda la película. Por favor. Claro, entonces hay un juego en ese sentido que tiene que ver mucho más con lo sonoro que con lo visual. Sí, que vos también vayas sintiendo lo que le pasa a la película con ese que te va poniendo... Ese recurso te va poniendo en un estado que no lo tenés en el primer plano, en la primera capa de visión, y que de repente te pone en un lugar donde también aprecias la película de otra manera. Sí, o incluso me parece que tiene que ver con sentir un poco lo que siente el personaje, ¿no? Claro, por eso entonces, digo. Entonces, a veces ya ahí la historia pasa un poquito más a un segundo plano, algo que capaz que a mí no me copó mucho en la primera vez que lo vi, pero sí me pareció interesante a ver qué me estaba pasando, porque algo me estaba pasando. Entonces... Mm. Y tiene que ver con otra forma de contar una historia porque alude a otro sentido, justamente. Capaz sí, que te pase algo. Sí, empezás a sentir ese ruido interno también. Exactamente. Como que te emparentás a lo que le pasa al personaje, claro. Bueno, también hay algo que tiene interesante la película, es que hace un juego con lo que pasa fuera de la película. Contamos un poquito el argumento. El personaje es Michael Keaton, hace de Birdman, que es un superhéroe. Como él hizo Batman, digamos. Es un poco la historia del actor, ¿no? Porque no hizo otras cosas. Es un poco lo que le pasa a Michael Keaton con esta película. Claro. Michael Keaton es un Batman que ahora está haciendo una película seria con un actor de culto, de cine independiente y que hace películas raras. ¿Se entiende? Sí, y es un poco lo que le pasa al personaje que, bueno, en este caso está dirigiendo su propia obra de teatro en un desafío personal de salir de ese Birdman o Batman, digamos, en la vida real nuestra. Y poder ser un tipo serio solamente para alimentar su propio ego. Y bueno, esto tiene que ver con... En realidad el tipo estaba loco, ¿no? Entonces, bueno, era un poco en ese aspecto sobre esta película, que es del año 2014, así que véanla, de muy fácil acceso en cualquier red de internet y lo que fuere. Bueno, otra película que es muy característica y que tiene que ver con los sentidos, en este caso es con el olfato. Y yo quisiera destacar la dificultad de poder mostrar el olfato. La película es El perfume, de Tom Tykwer. Gran película. Tykwer, lo dije bien, me parece. Es una película ambientada en Francia, en el siglo XVIII, un poco antes de la Revolución Francesa. Y empieza, toda la película es casi un flashback. Bueno, empieza con la muerte del protagonista, o el juzgamiento de este protagonista, y te cuenta un poco cómo él llega a ese lugar. A su nacimiento, él casi te muestra cómo nace en un contexto donde la madre casi que lo abandona, en el medio de una feria, lo deja tirado y de casualidad él grita y alguien lo escucha y así salva a él su vida, digamos. Él como que tenía una potencia más, por decirlo de alguna forma. Acá me parece algo muy destacable porque alguna vez, no sé si tuvieron la oportunidad, yo estudié en algún momento lo que es guión de cine. En guión de cine es muy clásico y cuando uno quiere contar un tipo muy formado, ¿no? Y nada, muy culto, así. Muy culto y muy cool también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, cuando estudiaba, ¿qué te pasa? Vos te empezás a contar una historia y la contás como vos podés. Y hay muchas cosas que no sabés cómo contarlas. El personaje piensa tal cosa. pero, y ahí te tachan, ¿no? Te tachan una cruz enorme y te dicen, ¿cómo que piensa? ¿Vos ves que piensa? Eso es un libro. En un libro podemos... Acá, en el guión cinematográfico, solamente se escribe lo que se ve. Lo demás son interpretaciones tuyas y cosas, o incapacidad de poder contarlo en la forma de ver. ¿Cómo mostrás el olfato? El olfato, de alguna forma, y acá me parece algo brillante de cómo está hecha la película, está, por ejemplo, hay una predominancia de planos de detalle. Porque de una nariz ¿qué oliendo? Es el aroma de alguien? Es un detalle de una persona. Plano de detalle, técnicamente, lo que es una partecita de alguien. Por ejemplo, si te muestro una oreja, una nariz, digamos, se llama primer plano, por ejemplo, cuando muestro toda la cara. Cuando muestro una partecita, se llama plano de detalle. Entonces, a partir de esa metáfora, está muy bueno cuando el recurso técnico también se usa dramáticamente, es decir, o sea, uso un recurso técnico, el plano de detalle en este caso, pero que es una metáfora de lo que es el aroma, es un detalle de las personas. Entonces un poco lo que de esa manera vemos lo que el tipo huele. Era un tipo, el personaje este, si bien... Un alquimista. Mira, ¿no? Más que nada... Él, ¿no se convierte...? Se convierte en un alquimista, en un gran perfumista, pero sobre todo porque él tiene canalizada casi toda su vida por el olfato, o por la nariz, casi decirlo de una forma. Sí. Sí. No, que digo... no vi la película, no puedo entender lo que decís, pero... Contámelo. No. Bueno, deja hablar a la persona que sabe, por favor, te lo pido. No, pero digo que leí el libro... Batazo con ron. Que está basada en un libro muy popular del año 84 de Patrick Suskind. Sí, perdón, leo libros populares, perdón. Vos también sos muy culta. Sí. Qué bueno estar con gente como vos. Berkovich, Brandenburg. No, quiero decir que el libro, que ya tiene gran mérito, digo, cuando tomaron el libro, tenían un terreno ganado importante. Uno lee el libro y huele. Huele cada palabra de lo que se describe en la historia. Pero eso tiene que ver también. Es verdad que después cómo lo llevas a la imagen o al cine, pero... Es muy complejo. Y realmente miran la película porque lo logra el director. Y también hay algo interesante que tiene que ver con el carácter inconsciente del olfato, lo intangible. Porque él llega a lo profundo de las personas, casi como a veces un perro que huele a través de las cosas, a partir del olfato. Entonces, sí, me dicen en un momento que los olores son la esencia de las personas o algo así. Exactamente, él de hecho busca la fragancia que es la esencia de las personas. Por eso digo que en la historia ya está imbuido de todo esto. Totalmente. Quiero entender cuál es la virtud particular del director. Poder mostrarlo y no decirlo. Porque la diferencia en cómo vos ves el olfato. Digamos, el olfato cuando uno huele. O sea, por ejemplo, si te muestro una imagen sin sonido, ¿no? De alguien oliendo algo que le gusta o no le gusta. ¿Cómo sabes que está oliéndolo? Si él no lo dice, si no lo transmite. Sin embargo, en esta película lo ves. Claro. Entonces, ¿cómo? Con esta... No, sí, pero cuando estás así, sin acercarte a las cosas. Bueno, pero eso es muy literal, Berkovich. En este estudio estamos oliendo cosas también, aunque no me esté acercando directamente. Creo que vos estás marcando justamente como cuál es el gesto poético del director para contar y como para profundizar visualmente lo que sería un olor. Y entonces esto, por eso marcabas lo del tema del plano detalle, que me parece que es como... Nada... Interesante que lo hayas marcado, me dejó pensando. Sí, eso, digamos, bueno, a partir de esa técnica es una de las formas, también a partir de que él reconoce objetos solamente oliéndolos. Pero bueno, también esta cuestión del olfato moldea su personalidad y también el contexto donde él nace. Nace en un contexto casi de abandono, vive en hogares y demás. Y es un tipo que tiene un talento, pero que canaliza toda su vida a partir del olfato. Y bueno, es casi como su forma de relacionarse con el mundo. Bueno. Esto era un poco para redondear lo que estuvimos haciendo, que tenía que ver con relacionarse con otros sentidos, digamos. Si bien no es que lo abandoné, sino que estuve haciendo cosas. Estuvo trabajando. No. Pasé el chivo de Teatro Ciego antes de... ¿Cómo? El chivo de Teatro Ciego. Bueno, Teatro Ciego tiene un montón de espectáculos, tiene 8 espectáculos de lunes a lunes. Les recomiendo el último estreno, Luces la Revolución. Si no, hace poco estrenamos Inodoro Pereira Ciegas. Ese lo fui a ver. Ahí se lo fuiste a ver, mira qué bien. En mi ausencia, mirá qué cosa. Y si no, también pueden venir a ver a Sebas Gourmet, que es una cena en total oscuridad. Que es, ¿viste cuando dicen la comida entra por los ojos? Mentira, desafiamos esa idea. Ahí va, okay. Y bueno, toda la data está en teatrociego.org. Buenísimo, gracias. Bueno, un placer tenerte, Glenn. Gracias. ¿Te quedás un ratito? Después seguimos gozando, no te preocupes. Después seguimos. Bueno, seguimos olorosando. Palo Pandolfo te despide con Madre Computadora.